Buenas noches a todos. En primer lugar, presentarles, para los que no conocen, al padre Óscar Corona. Él es actualmente párroco en San Joaquín, licenciado en Teología Moral, y ha venido a compartir esta noche esta formación de un tema tan interesante y que creo que es tan actual y que tanta falta nos hace conocer un poquito más acerca de esta realidad de la santería, que no o conocemos muy poco. Entonces el padre Óscar ya lleva tiempo preparándose, incluso está dando charlas por ahí por distintas parroquias, y bueno, creo que será bastante interesante la charla que vamos a escuchar. Entonces ya sin más preámbulos, vamos a dar un aplauso y le dejamos sus palabras. Muy bien, muchas gracias al padre Domingo, al padre Roberto, por esta invitación. Quisiera agregar a la presentación, decir que no soy experto en la materia, simplemente por inquietud. Me presento como no experto en la santería, ni mucho menos, simplemente la inquietud, la curiosidad, la preocupación también como párroco al ver tantas personas en esto de la santería, vestidos de blanco y lo de los collares y todas estas cosas, me llevaron a conocer un poquito más, a investigar. Todo nació preparando esta charla para la gente de la parroquia de San Joaquín. Y luego a partir de allí, otros sacerdotes se enteraron y me fueron invitando, empezaron a invitarme a varias parroquias, ya casi me recorrió todo el estado Carabobo en esto de ir llevando esta clase de la santería. Y fruto de eso es entonces la presentación en PowerPoint que vamos a ver y un material, unas copias que he sacado, una recopilación de todo ese material, de tal manera que lo puedan tener también, porque muchas cosas que no se van a poder decir por el corto tiempo. Está el material que pueden tener y puede ser útil para ustedes para profundizar, para recordar ciertos datos. Como no soy experto en la materia, puede ser que en algún momento me hagan una pregunta y no sé responder. Acépteme un no sé como respuesta porque no lo sé. Pues entonces, para no inventar una respuesta, si se la invento, se la digo. Si la respuesta es inventada, yo le digo, me estoy inventando la respuesta. Estoy tratando de ver cómo se responde a eso. De tal manera que suscite, fomente en ustedes el deseo de investigar, de conocer sobre esta realidad. Entonces, mi intención es muy modesta. Mi intención es invitarlos a ustedes a buscar más información, a profundizar un poco más, dando algunas líneas básicas en este rato, en este momento. Yo le puse como subtítulo a esto, claras sobre una realidad oscura. Un subtítulo para tratar de dar el sentido de esta presentación. Tratar de dar algunas palabras que aclaren este mundo tan oscuro de la santería. Y en primer lugar, habría que ir al origen de la santería. ¿De dónde nace este fenómeno de la santería? Tiene su origen, su nacimiento. Y tenemos que remontarnos, ni más ni menos, que a la mismísima África, a Nigeria. Tenemos que ir para descubrir dónde nace, dónde se origina la santería. La santería llamada también religión yoruba o regla de Ocha, también llamada así, ¿sí? Religión yoruba o regla de Ocha o santería, como la conocemos más nosotros, nace en la tribu de los yorubas, una tribu dentro de lo que actualmente se conoce como Nigeria. Cuando hablamos de tribu, saquemos de nuestra imaginación, de nuestra mente, las comiquitas, la tribu, los negritos uno detrás del otro, con un huesito en la pollina, uno que no es una tribu en ese sentido. Es toda una gran cultura, una gran civilización que dominó el territorio que actualmente se conoce como Nigeria, a orillas del río Níger, y tuvo un imperio que duró unos 12 siglos aproximadamente. Parece que hay conexiones entre esta tribu yoruba, esta civilización yoruba, y el antiguo Egipto. Parece que hay cierta comunicación cultural, comercial, entre aquella cultura del antiguo Egipto y la religión yoruba. De tal manera que esto nos dice que los yorubas eran una civilización de cierta importancia, de cierta fuerza, y tenían todo su sistema religioso también. ¿Cómo llegan los yorubas, cómo llega esta cultura yoruba hasta nosotros? Hacia comienzos del 1800, 1820 y tanto, traen de entre los yorubas los esclavos que van a trabajar en las plantaciones de caña de azúcar en lo que es Cuba, Brasil también, pero sobre todo Cuba, vienen como esclavos a trabajar en estas plantaciones de caña de azúcar, y gran cantidad de yorubas son los que llegan como esclavos a estas tierras, de tal manera que viniendo de Nigeria a Cuba traen todo su sistema religioso, toda su religiosidad, toda su cultura, la traen y la viven luego acá entre nosotros. Luego son conocidos también, y la religión se conoce también como religión Lukumi, por el nombre. Entonces, total, santería, religión yoruba, religión Lukumi, regla de Ocha, son nombres de una misma realidad. Lukumi viene del saludo que se intercambiaban entre ellos, entre los yorubas, Olukumi, que significa amigo mío. Entonces, de ahí, del este Olukumi, sale la religión Lukumi. De Cuba, esta es otra vez Cuba. Ok, uno diría, está bien, de Nigeria a Cuba, y de Cuba a Ricardo Riera, ¿cómo llegaron? De allá a nosotros, ¿cómo llegó? ¿Cómo llega a estar, cómo llega al vecino, cómo llega al que vive frente a mi casa, cómo llega a mi familia, cómo llega entonces en todo ese trayecto hasta nosotros? Después de la revolución castrista del 1959, muchos cubanos salen de la isla, salen de Cuba y se dispersan por toda América Latina, a Estados Unidos, Miami, Los Ángeles, Nueva York, Panamá, República Dominicana, Venezuela, Brasil, bueno, se dispersan por toda América y Estados Unidos también, saliendo a partir de la revolución de Fidel Castro, año 1959. Entonces eso favorece la presencia de muchas personas que creen en la santería, heredándola de los esclavos venidos de África, venidos de Nigeria. ¿Hasta aquí va clara la cosa? ¿Hasta aquí el hilo va más o menos claro, verdad? De Nigeria, los yorubas llegan a Cuba, en Cuba se establecen, viven su religiosidad yoruba, y luego, después de los años 1959, se extienden a muchas otras partes. Y es un hecho tal cual, que desde hace unos años para acá, desde hace unos varios años para acá, Cuba y Venezuela han tenido una gran cercanía, una gran apertura, lo cual ha favorecido que aún más se acreciente la presencia de santería en Venezuela. Es un hecho, ¿verdad?, ese acercamiento, y por lo tanto el incremento. Ya antes lo había, pero ahora, de pocos años para acá, se ha incrementado aún más. ¿Va clara la cosa hasta aquí? Vamos bien, ¿verdad? Chévere. Antes de seguir, entonces se distinguen la santería africana y la santería cubana, o mejor dicho, la religión yoruba africana y la religión yoruba cubana. Son dos tipos de santerías que se relacionan, pero muchas veces se prefiere distinguir una de la otra. ¿Por qué? Porque la religión yoruba africana es como la original, la auténtica, mientras que la santería africana nace del encuentro entre la religión yoruba y el catolicismo, ¿sí? De ese encuentro, de ese sincretismo, es que nace lo que se conoce como santería cubana. En cambio, la santería o la religión yoruba africana mantiene su sentido original, no está, entre comillas, mezclada con elementos católicos. ¿Se entiende, verdad? ¿En qué cree la santería? ¿Cuál es la doctrina de la santería? Estos son ídolos dentro de la santería africana, adoptados también por la santería cubana. ¿Qué cree la santería? Primero, las fuentes de donde tienen su doctrina contienen una serie de elementos de tradiciones orales, escritas, enseñanzas, narraciones, historias, cuentos, leyendas, que se contienen, y en esas tradiciones orales o escritas se conocen como pataquíes o pataquies, esa transmisión de viva voz o por escrito de las leyendas, de las historias, de las narraciones, de los cuentos, de las historias, donde se narran los orígenes de los dioses, los orígenes de los orichas, las relaciones entre los orichas, todo ese tipo de historias que vamos a encontrar luego, todo eso está contenido en lo que se conoce como pataquies o pataquíes, de acuerdo a las acentuaciones que se le ponga, que son eso, tradiciones orales y escritas de la santería. Dentro de la santería cree en un gran dios universal llamado Olodumare. Repita conmigo, Olodumare, ¿verdad? Vamos a aprendernos varios nombrecitos de esto, ¿verdad? Parece una grosería eso de Olodumare, pero no es una grosería. Olodumare, ¿verdad? Es entonces el gran dios de la santería, o llamado también Eleda, ¿sí? Llamado también Eleda, o llamado también Olofi, tiene varios nombres. Entonces, Olodumare es el gran dios, que no es un dios personal, no es un dios personal, sino que es una energía universal, una gran energía cósmica, no es un ser personal. Nosotros los creyentes, los cristianos, creemos en Dios persona. Dios, es más, Dios es Hijo y Espíritu Santo, una trinidad de personas. Los santeros, la santería, no creen en un Dios personal, sino que este Dios es una fuerza, es una energía. Ya por ahí vamos viendo que las cosas no van por caminos distintos. Uno no habla con una energía, uno no se relaciona con una energía. ¿Usted se ha puesto alguna vez a echar cuentos con alguna energía? ¿Usted no se ha puesto a echar cuentos con una bombona de gas, por ejemplo? Tiene que estar muy rascado para ponerse a hablar con la bombona de gas. Entonces, una energía no es un dios personal con quien entablar una relación, repito, entonces insisto, personal de vida. Este gran dios universal es entonces Olodumare. No se representa, no tiene representación, ninguna forma de figurarlo, de representarlo pictóricamente. No tiene forma ninguna para representarlo. Y entonces hay como una versión más humanizada, más antropomórfica, para decirlo con palabras complicadas, una versión más humanizada del mismo, que se llama entonces Olorun. Repita conmigo, Olorun. Ok, ese es para que vayan practicando cómo es que la cosa. Olodumare, esta de Dios, esta fuerza universal, y la versión más humanizada, que sí es representable entonces, es la de Olorun. Olodumare irradia esa energía en todas las cosas a través de la fuerza vital que se conoce como H. El H es entonces esa fuerza, esa energía vital, parece un estornudo. H es la energía vital, la savia, lo que da vida a todas las cosas, la energía que da vida a todas las cosas, todo. Los minerales, los vegetales, los animales, los humanos, los dioses, todos tienen esa vida que se llama H. Es lo que en el Tai Chi es el Chi, ¿sí? O es lo que para un católico sería la gracia, ¿verdad? Haciendo los debidos cambios, pero lo que un católico llamaría la gracia, para ellos es el H. ¿Cómo es que se llama el Dios universal? ¿Y la versión humanizada? ¿Y la energía? Ajá, van aprendiendo. Ajá. Luego están todos los dioses, divinidades, hijos o criaturas de Olodumare, llamados orichas. Los orichas son entonces toda una serie de dioses, santos, que llaman ellos también, divinidades, hijos o criaturas de Olodumare. Y estos orichas tienen la característica de regir ciertos fenómenos o de la naturaleza o del ser humano. Es decir, estos orichas velan por fenómenos de la naturaleza, el viento, el mar, los ríos, los rayos, fenómenos de la naturaleza son regidos por los orichas, por algunos, ¿verdad? Orichas. O fenómenos de la vida humana, la enfermedad, el amor, la salud, el dinero, la prosperidad, la maternidad, la virilidad, son fenómenos regidos por ciertos orichas. Rigen entonces o fenómenos de la naturaleza o fenómenos o aspectos de la vida humana. ¿Se entiende la cosa? Entonces hay una gran cantidad de orichas que velan también por el cumplimiento, por nuestro cumplimiento de nuestro destino. Cada uno de nosotros, según la santería, cada uno de nosotros tiene un destino que cumplir. Estamos predestinados a cumplir un destino que está escrito en Ileolofi. Ileolofi es la casa de Dios, es el cielo para nosotros. Y entonces tenemos que cumplir. Y el origen vela para que cumplamos nuestro destino. Si no lo cumplimos, tenemos que reencarnar para que lo cumplamos. ¿Ok? Según la santería. Estoy hablando como si fuera santero, es para que vayamos conociéndolo. Luego, ¿qué pasó? Llegan los yorubas, llegan a Cuba, no pueden vivir y expresar su religiosidad libremente, y entonces son bautizados. La ley decía que todos los habitantes de esta tierra tenían que ser bautizados católicos. Son bautizados, evangelizados, pero una evangelización que queda muy superficialmente, y ellos siguen cultivando, manteniendo su religión yoruba. ¿Pero qué hacen? Ocultan, esconden su religiosidad yoruba en los ritos católicos, y entonces identifican sus orichas, sus dioses, con los santos de la religión católica. Unos dicen que lo hicieron de dos maneras, hay dos versiones sobre cómo lo hicieron. Unos dicen que identificaron sus orichas, sus dioses, con los santos de la religión católica. Uno, por las características de los santos católicos, la vestimenta, la manera como era representado, ellos decían, bueno, este santo que lo visten de esta manera, que tiene tales características, ese se parece o ese es tal oricha de mi religión. Entonces, por esa identificación, por semejanza. Otros dicen, a lo mejor fueron las dos cosas juntas, otros dicen que era que iban a la iglesia y colocaban sus ídolos, los que vimos hace un ratico atrás, colocaban sus ídolos detrás de la imagen del santo y rezaban entonces al santo, pero no era el santo, era el ídolo escondido detrás del santo. Entonces, a partir de esa devoción tan grande, tan exagerada hacia los santos, fue que los misioneros le decían que estos esclavos eran unos santeros, que era una santería, esa devoción tan exagerada hacia los santos. De tal manera que la palabra santería o santero es un término de burneotivo hacia esa devoción tan exagerada, repito, hacia los santos que estas personas iban culto. ¿Se entiende la cosa? Entonces, la palabra santero indica cierto tono despectivo hacia esa forma de religiosidad, de culto exagerado a los santos que estos yorubas iban dando. Así entonces, por ejemplo, Santa Bárbara, que es representada vestida de rojo y blanco, la identifican con, ¿verdad? La identifican con Changó. Lo identifican con el Dios creador. Olorum lo identifican con Jesucristo. Y los varios orichas con varios santos, que ya vamos a mencionar algo de eso. ¿Va clara la cosa? ¿Sí? ¿Alguno no ha entendido nada hasta ahora? Todo bien, ¿verdad? Esto ya lo dije. Vamos a entonces dar un repaso, un paseo veloz por los principales 16 orichas de la santería. Hay más. Aquí pudiéramos ir hablando de una cantidad de orichas, y aquí nos agarra Navidad hablando de orichas. Pero entonces vamos a detenernos brevemente en los principales 16 orichas que son venerados, que son conocidos dentro de la santería. Y vamos a comenzar por los primeros cuatro, que son los llamados guerreros, que son los que reciben, los iniciados en la santería, reciben primero a los guerreros. Vamos a explicar un poco eso después sobre la iniciación en la santería. Y luego los restantes 12, para dar ese paseo muy veloz, muy rápido, por las principales divinidades de la santería. Los cuatro guerreros son Eleguá, Ogún, Ochosi y Osún. Nombre bonito para ponerse a algún muchacho, ¿verdad? Sí, está bien. Entonces, por ejemplo, Eleguá. Eleguá es el mensajero entre Dios, entre Olodumare y nosotros, y los mortales. Es el mensajero entre Dios y todos nosotros. Tiene numerosos aspectos, se representa de varias maneras, y los santeros lo consideran el guardián de las casas, y colocan una imagen de Eleguá a la entrada de la casa, porque es el que cuida la casa, es el que vigila la casa. Yo tengo un perro, por ejemplo, ellos tienen Eleguá para cuidar, para vigilar la casa. Entonces coloca una imagen de Eleguá a la entrada de la casa, ¿para qué? ¿Usted ha visto alguna vez una imagen de Eleguá a la entrada de alguna casa? De repente sí, pero no sabe todavía qué es Eleguá. ¿Ah? Usted lo ha visto, ¿verdad? De repente sí, y todavía no sabe, ah, pero este es el fulano Eleguá. Bueno, de repente sí, de repente no, vamos a ver. A los orichas se les colocan regalos de acuerdo a sus características. Y los regalos, las ofrendas que se le colocan a Eleguá son dulces, caramelo, chupeta, chocolate, dulces, ¿sí? Ron, velas, cigarro, carritos, jugueticos, carros, trencitos, carritos, jugueticos. Ya vamos a ver por qué trencitos y jugueticos de esa especie. Es la principal divinidad en la adivinación de la santería. Y se identifica, ya saben que cada oricha se representa o se identifica con algún santo católico. A Eleguá lo identifican con cuatro santos, con cuatro imágenes dentro de la religiosidad católica. Y lo representan, por ejemplo, con San Martín de Tours. ¿Conoce a San Martín de Tours? Esta es una figura muy hermosa, pintada por el Greco, ¿sí? De San Martín de Tours. ¿Usted conocía a San Martín? En su vida. ¿Usted ha ido a la Colonia Tovar? ¿Alguna vez? Vaya a la iglesia de la Colonia Tovar y ahí hay un vitral bien hermoso representando a San Martín de Tours. Además, la iglesia de allí está dedicada a San Martín, que es conocido especialmente quizá por ese episodio que representa esa pintura cuando un soldado, y va haciendo como la patrulla, ¿verdad? Está patrullando, digámoslo de esa manera, y un necesitado, un indigente le pide ayuda porque va a pasar esa noche en el frío y él corta parte de su capa y se la entrega y se la da para que se abrigue. Entonces, uno quizá de los episodios más conocidos y casi el único que tenemos de San Martín es ese momento, ese episodio en el que da de su capa para abrigar a este necesitado. Luego, a Eleguá lo identifican, lo representan con San Martín de Tours, pero luego también lo representan, ¿usted conoce a este señor? Con San Antonio de Padua también representan a Eleguá. San Miguel Arcángel, ¿verdad? Usan también la imagen de San Miguel Arcángel para representar a Eleguá, o también al Santo Niño de Atoche, ¿verdad? Entonces, Eleguá representado con algunas de estas imágenes. Entonces aquí nosotros, por ejemplo, vemos esta imagen y nosotros decimos el Santo Niño, ellos dicen Eleguá. Uno ve, por ejemplo, esta imagen, uno dice San Miguel, un santero dice Eleguá. ¿Me explico? Entonces, repito la pregunta. ¿Usted ha visto alguna vez una imagen de Eleguá a la puerta de alguna casa? De repente sí, en alguna de esas imágenes. Ojo, atención. ¿Significa eso que todas las personas que tienen una imagen de San Antonio, de San Miguel, en la entrada de la casa, ese bicho es un santero, ese bicho entonces está creyendo en santero? No. No, ¿verdad? Tampoco exageremos la nota. Pero, ¿ah? Olodumare. Ok, entonces, pero bueno. Por eso, puede ser que alguna persona de ustedes tenga su imagen de San Miguel en la casa. No es que va a llegar ahora a la casa rompiendo la imagen de San Miguel, ¿verdad? Ya va, cálmese. Ese me hizo la cosa aquí del puntero. otro Orisha, Ogún. Ogún es el dueño de los metales, del hierro, de la guerra. Es una figura fundamental en la lucha de los esclavos por la libertad. ¿Sí? Recuerden la esclavitud, las luchas por la libertad en la esclavitud en toda América y por supuesto en Cuba también. Entonces Ogún fue un personaje muy importante, sobre todo en esa época de lucha para conquistar. Se le representa con los colores rojo y verde, como la bandera de Portugal, ¿verdad? Rojo y verde son los colores usados para representar a Ogún, que se identifica con el santo católico San Jorge. ¿Conoce a San Jorge? No, ya se me pasó. Mira este. Ajá. ¿Conoce a San Jorge, verdad? Yo tampoco, ok. Aquel que batalla con el dragón y lo vence, esa es quizá la imagen más conocida de San Jorge, ¿verdad? Otro soldado, otro tal, pelea con el dragón y todo lo demás, ¿sí? Este es Ogún para los santeros. Otro Orisha, Ochosi. Ochosi es hijo de Yemayá. Y usted preguntará, ¿y Yemayá quién es? Ya vamos a hablar de ella, ¿verdad? Ochosi es hijo de Yemayá y es el patrono o el patrón de los cazadores. Y se representa con San Norberto. Se me va el puntero. Ajá, que ese fue el que vimos ahorita. ¿Usted conoce a San Norberto? Yo tampoco, ¿verdad? Entonces, San Norberto, yo no sé, yo de verdad que de San Norberto no conozco gran cosa. Pero es con quien se identifica a Ochosi. Luego tenemos a Obatalá, que este se me colió, este no es de los guerreros, yo no sé por qué se me colió aquí, este no pertenece a la parte de los guerreros, pero ya que aparece, bueno, vamos a hablar de él. Obatalá es el primer dios, la primera divinidad creada por Olodumare, y es un ser andrógino. Podemos decir que es eso. Madre de la humanidad, trae paz y armonía. Representa creatividad, claridad, justicia y sabiduría. Se le identifica con el color blanco, ¿sí? Con el color blanco. Y todo lo que es blanco le pertenece. Todo lo que es blanco le pertenece. La nieve, las nubes, la plata, los huesos, el cerebro. Y después vamos a decir que otra cosa. Después vamos a decir que otra cosa blanca también. Y a veces se representa con atributos femeninos y otras veces con atributos masculinos. Algunos los seres lo consideran un ser entonces andrógino, hombre, mujer, femenino, masculino al mismo tiempo. Y se representa con la Virgen de las Mercedes, recientemente celebrada. ¿Fiesta de las Mercedes cuándo es? 24 de septiembre, hace poquito, ¿verdad? Patrona de las cárceles, todo aquello. Bueno, se representa a Obatalá con la Virgen de las Mercedes. Y estando hablando yo de este tema, en una de las varias parroquias a donde he ido, a mí me gusta siempre, porque aprendo, de verdad, verdad, en cada charla que doy, cada lugar que visito, me sirve para aprender, y aprendo muchísimo en cada lugar que visito. Por ejemplo, en Trapichito, que fue una de las primeras partes donde fui a Trapichito, aprendí que los choros se visten de blanco, se visten de santero para que la policía no los agarre. Hacen su fechoría y andan por ahí vestidos de blanco y todo lo demás, y entonces la policía les tiene como cierto respeto por si acaso, y entonces no se meten con ellos. ¿Qué tal? Entonces, en otra parroquia, en Yagua, una señora que había estado y estuvo con la santería 20 años, actualmente está en la parroquia, catequista, legionaria y un montón de cosas más, pero estuvo 20 años y conoce, pues ha estado metida en eso. Me dice, padre, Obatalá también se representa, además de la Virgen de las Mercedes, con el Santísimo Sacramento, con la Eucaristía. Recordemos lo que dije hace poquito, todo lo que es blanco le pertenece. Entonces la Eucaristía se identifica o la identifican también con Obatalá. Entonces puede pasar que los santeros, puede pasar Eucaristía, comulguen, reciban la comunión para luego llevarse el Santísimo Sacramento en sus cuestiones dedicadas a Obatalá. Entonces, es una atención que hay que tener, es una advertencia que hay que tener. ¿Vamos bien? O que comulguen para unirse a Obatalá. Sí, sí. Fíjense, vamos a adelantar algo que después vamos a mencionar también. Cada iniciado queda consagrado a algún oricha, ¿sí? Al principio recibe los guerreros, los cuatro guerreros, pero luego, cuando se hace su bautismo, ¿sí? Queda consagrado, queda dedicado a algún oricha. Y el padrino le recomienda y le encarece que vaya a la iglesia el día de ese santo. Si esa persona entonces está consagrada a Obatalá, es muy seguro, es muy probable que el 24 de septiembre tengamos a ese santero en la misa, porque le está rindiendo honor, no a la Virgen de las Mercedes, para nada, a Obatalá, ¿sí? O si le toca a Orula, el 4 de octubre, o si le toca, bueno, ya vamos a mencionar lo demás. Entonces vaya a misa y esté allí en la misa el día de ese santo, que para el católico es el San Francisco, para él es Orula, y va a la misa y le recomiendan que vaya y que comulgue y toda esa serie de cosas en honor del tal oricha. Eso puede pasar. Osun es el oricha que siempre acompaña a Eleguá. ¿Se acuerdan de Eleguá, verdad? Osun, sí. Osun es el Osun acompaña siempre a Eleguá y advierte a los santeros cuando se aproxima algún peligro. Muchas veces los santeros dicen que ante un peligro se les rompe la pulserita esa que cargan, verde, amarillo, color aguacate, ¿verdad? Verde, amarillo, que se rompe. Eso sería obra de Osun, que hace que se rompa para advertirle de algún peligro, de una situación peligrosa. Y Osun se representa con San Juan Bautista. ¿Conoce a San Juan Bautista, verdad? Sí, ok. San Juan todo lo tiene, San Juan todo lo da. Seguimos. Ya, para allá. No se me adelante. Vamos de eso. Yemayá. Ya escuchamos que tenía un hijo, Yemayá. ¿Verdad? Sí, ya supimos. Bueno, no tuvo un hijo, tuvo más. Yemayá es la señora del mar y de la luna. Es el espíritu de la maternidad, de la fertilidad, de la abundancia. Es la figura femenina por excelencia. Hay dentro de la santería tres orichas que representan la feminidad, cada una de manera distinta. Yemayá representa a la mujer en cuanto a la maternidad. Representa a la mujer en cuanto a la maternidad. Es la figura femenina por excelencia, regula los jugos vitales, la sangre, la menstruación y da nutrición y suavidad a todos. Es madre de 14 de los más importantes orichas, ¿sí? Son 14 entonces, incluyendo entonces también a Changó. Es muy generosa, pero puede ser implacable, como la madre que ofrece amor, pero no renuncia a su poder. Conoce el inconsciente colectivo y los secretos del mar y se relaciona con el azul celeste. Yemayá está vinculada al mar. Cuba es una isla, y una isla es, ¿qué dice la geografía? Una isla que es una porción de tierra rodeada de agua, dice la geografía que es una isla, ¿verdad? Entonces, como una isla que es rodeada de mar, Yemayá, patrona del mar, vinculada al mar, Yemayá dentro de la religiosidad cubana, entonces tiene una importancia muy, muy, muy, muy grande. Yemayá entonces es la madre por excelencia y se identifica con la Virgen Nuestra Señora de Regla. ¿Conoce a la Virgen de Regla? Yo tampoco. No, yo tampoco la conocía, pero esa sí me preocupé por investigarla, porque es eso, Nuestra Señora de Regla, que en otras partes aparece como Nuestra Señora de la Regla, pero más que todo de Regla. Por allá en España creo que es bastante... No es conocida. No, para nada. Según la historia que yo encontré, la Virgen de Regla habría sido, según lo que yo encontré por allí, sus orígenes estarían vinculados al mismísimo San Agustín, porque según Agustín de Hipona, después de su conversión, después que se convierte y comienza cristiana, un grupo de amigos de que empiezan una especie de vida monástica, una vida de comunidad, de religión, tienen una imagen de la Virgen que los va a acompañar durante ese periodo de vida en comunidad, a la que llaman la Virgen de la regla de vida cristiana, la regla de vida en común que ellos tienen. Esa imagen de la Virgen de regla o de la regla pasa entonces a la comunidad de los agustinos, que le va entonces enriqueciendo mayor en devoción y todo lo demás, y cuando vienen a evangelizar aquí en América, en Cuba en especial, traen esa imagen, esa devoción a la Virgen de regla, y en Cuba parece que alcanza una gran la devoción a la Virgen de regla. Creo que hay un sitio, no estoy muy seguro de esto que estoy diciendo, pero creo que hay un sitio inclusive que se llama Regla, allá en Cuba, y según entiendo también, parece que a las niñas les suelen poner el nombre de Regla en honor de la Virgen de la Regla, un nombre un poquito extraño para una muchacha. Yo me pongo a pensar, si tienen morochas, le pondrán Regla y Escuadra, no sé cómo le pondrán, ¿verdad? Total, que parece ser un nombre medio común para la muchacha. Bueno, entonces, la Virgen de Regla. Los santeros, los yorubas, identifican la Virgen de Regla, la Virgen de la Regla, con otro tipo de regla, que tiene que ver con maternidad, con fluidos corporales y cosas de esas, y ellos entonces dicen, bueno, esta señora de la regla, o de regla, es la Virgen, es entonces Yemayá, patrona de la maternidad. ¿Se entiende la idea? ¿Sí se entiende? Entonces identifican a Yemayá con esta Virgen de regla. Oya, otro oricho. Oya también representa la feminidad desde otro punto de vista. Oya es la guerrera, señora del viento, del fuego y de los truenos. Representa el poder de las mujeres, ¿verdad? Entonces representa a la mujer fuerte, la mujer aguerrida, la mujer intrépida, la mujer medio cuaimatosa, la mujer, ¿verdad? Usted conoce mujeres así. Usted conoce mujeres así, así, mujeres que restean. Vigorosa. Usted conoce mujeres así, ha visto, ¿verdad? El Señor dice, bueno, mi esposa, la mía, esa es así. Entonces, esa mujer enérgica, valerosa, ese tipo de feminidad es representado en Oya. Es fuerte, decidida, valiente, independiente, siempre dispuesta a correr riesgos. Es la guardiana de las puertas de la muerte. Y favorece las transformaciones con el poder de la magia. Es invocada en caso de enfermedades graves o cuando se necesitan cambios radicales. Y es representada con dos imágenes católicas, con una santa y con una advocación de la Virgen. Se representa con la Virgen de la Candelaria. ¿Conoce a la Virgen de la Candelaria, verdad? Ajá. Se representa o la representan a Oya con la Virgen de la Candelaria, o también la representan con Santa Teresa de Jesús. ¿Conoce Santa Teresa de Jesús? Que Santa Teresa, de que era fuerte, decidida, enérgica, eso no tiene duda, eso es seguro. Pero tanto como para representar a Oya, con ella se pasaron. Ahí se pasaron, eso sí, eso da como rabiecita, eso causa indignación, ¿verdad? Entonces, Santa Teresa, que ella misma del nada te turbe, nada te espante, todo se pasa, ¿sí lo saben, verdad? Ah, ok. Entonces, con Santa Teresa, o también con la Virgen de la Candelaria, representan a Oya. Son 16, ya vamos a terminar. Ochún, otra que representa la feminidad. Estaba Yemayá, que representa la feminidad como maternidad. Está Oya, que representa la feminidad como valentía, como fuerza. Y está Ochún, que es la amor, la sexualidad, la belleza y la diplomacia. Representa entonces lo dulce, lo tierno en la mujer, ¿verdad? Que también hay mujeres así, dulces, tiernas, femeninas, coquetas. También hay mujeres así, ¿verdad? Sí conoce, ¿verdad? Es generosa, pero difícil de calmar cuando está furiosa. El color real es uno de los regalos hacia ella. Y el color con que se identifica es el amarillo. Y es representada con La Virgen de la Caridad del Cobre. ¿Conoce a la Virgen de la Caridad del Cobre? Patrona de Cuba. Patrona de Cuba. El Cobre es un lugar en Cuba. Todos nosotros alguna vez hemos escuchado y hasta hemos bailado aquello de, y si vas al Cobre, dile que me traiga una Virgencita de la Caridad, ¿verdad? La Virgen de la Caridad del Cobre, patrona de Cuba. Patrona de Cuba. Entonces, con ella representan a Ochún. O también con la Inmaculada Concepción. ¿Sí? Fiesta de la Inmaculada Concepción. 8 de diciembre. Está raspado. ¿Sí? 8 de diciembre. ¿Ok? ¿Vamos bien? ¿Vamos bien? Changó. Changó. Changó. Hay cancioncitas. De todo esto hay muchas canciones por ahí también. ¿Verdad? Que viva Changó. Que cosa de esa. ¿Verdad? Ajá. Changó. Parece que Changó fue un antiguo rey yoruba, o sea, fue una persona existida, fue una persona real, de carne y hueso, fue una persona existida de verdad, verdad, Changó, pero luego fue inmortalizado, luego fue mitificado como rey de los truenos, rey de la guerra, rey del fuego, rey de los pobres, ¿sí? Y entonces fue divinizada esa figura de Changó como divinidad de la virilidad. Fíjense, había o hay tres orichas que representan a la feminidad, a la mujer. ¿Cuáles son? Yemayá, Oyá y Ochún, ¿verdad? Y entonces tenemos a Changó, que representa la virilidad y proporciona victorias sobre los enemigos y toda dificultad. Cometió incesto con su madre, con la de él, ¿sí? Y tenía otras tres mujeres, incluyendo a Oyá. ¿Sí? Es uno de los oricha más conocido entre las santerías, se representa con los colores rojo y blanco. Y ustedes saben bien con quién representan a Changó, ¿verdad? ¿Qué se me hizo? Ok. ¿Estamos bien? ¿Estamos entendidos? Changó, entonces, fue un personaje existido verdaderamente, pero luego transformado, convertido en un dios. Vamos a poner un ejemplo. Simón Bolívar. ¿Existió o no existió? Sí existió, fue un personaje de carne y hueso, sí existió. Pero es como si entonces luego, y de hecho en algunas partes lo hacen, se convierte en un dios, lo mitifican, lo transforman en un ser legendario, era una especie de dios, una persona que existió, pero luego transformado en una especie de dios. Bueno, es lo mismo que sucedió con Changó. Una persona, un guerrero de la tribu Yoruba, luego transformado en un dios, ¿sí? ¿Ah? ¿A qué? A Simón Bolívar. Ahí, por los colores blanco y rojo, pero es contradictorio que siendo Changó el de la virilidad, sea representado con una mujer, es contradictorio. Y luego, perdón, luego, porque hay por lo menos dos razones para identificar o representar a Changó con Santa Bárbara. Uno, los colores rojo y blanco que identifican a Changó y están presentes en Santa Bárbara. Y dos, porque Changó es el dios de los truenos, es la divinidad de los truenos, y Santa Bárbara está identificada también con los truenos, porque según la tradición, cuando sí conocen la historia de Santa Bárbara, la tradición, no conocen, se la cuento, ¿verdad? La versión breve. Santa Bárbara, ¿verdad? Una muchacha se había convertido a la fe católica, el mismo papá la denuncia como católica, la encierran en un castillo, en una torre, una cosa, la encierran, y el mismo papá quiere ser el verdugo que ejecute a Santa Bárbara, a la propia hija. Llega el momento de ejecutarla, el papá la ejecuta, la decapita, en el acto mismo de decapitarla, un rayo fulmina al papá, bien hecho, un rayo fulmina al papá y por eso se identifica, se relaciona a Santa Bárbara con rayos, con truenos, ¿sí? con artillería, con disparos, con pólvora, ¿sí? Con todo lo que tiene que ver con pólvora y cosas así de ese estilo. Entonces, siendo Changó el dios de los truenos, y teniendo Santa Bárbara esa vinculación con los rayos, se da esa identificación. Que se acuerdan de Santa Bárbara cuando truena, dice el dicho popular por allá. Cada vez aprendo más, ¿verdad? Cada día aprendo una cosa nueva, ¿no? Chévere, gracias por el dato, porque todo esto me hace aprender. Repito, no soy experto ahora en la materia, pero simplemente he sido un curioso que se ha puesto a leer un poquito sobre estas cosas. Dígame. ¿Perdón? Bueno, yo sé que en el Zulia es muy conocida Santa Bárbara, ¿verdad? Del Zulia. La existencia histórica de Santa Bárbara es un poquito discutible, ¿verdad? Que efectivamente haya existido como tal, ¿verdad? Pero bueno. Otro oricha. Orula. Ya vamos a terminar. Con los orichas, por lo menos. Orula es también conocido como Ifa o como Orumila. Y es el patrono de los sacerdotes, de los babalaos, no de los sacerdotes católicos. No es que el día de Orula le van a regalar al padre Domingo, al padre Roberto, le van a regalar felicitaciones, padre, por su día. No. Entonces, el patrono, es el patrono de los sacerdotes, de los babalaos, el principal adivino de la religión yoruba. Se representa con los colores amarillo y verde. Esa pulsera que les mencionaba antes, que amarillo-verde, que llevan los... Eso se llama mano de Orula, ¿verdad? Se llama así, mano de Orula, y es uno de los signos también del inicio dentro de la santería. Y a Orula lo representan... ¡Ah! Eso causa dolor, causa. Conoce a San Francisco, ¿verdad? Conoce a San Francisco. A San Francisco de Asís lo utilizan para representar a Orula. Fíjense, esto de la santería es tan extendido y tan presente. Si alguna vez van a San Joaquín, espero que vayan algún día, fíjense, cuando pasa por Villas del Centro, hay una serie de chiveras allí, ¿verdad? Chiveras, venta de repuestos usados, bien grandes. Hágale caso, fíjese, y se dará cuenta que todas las chiveras tienen nombre de orichas, en la versión católica, ¿verdad? Pues entonces está la chivera, la San Lázaro, la San Antonio de Padua, la de las Mercedes, y la San Francisco de Asís, que para Ñapa, la chivera llamada San Francisco de Asís, tiene las letras San Francisco de Asís en colores verde y amarillo, justo, o sea, como para que no quede duda, ¿sí? Las palabras San Francisco de Asís escritas en colores amarillo y verde. Y ahí, bueno, se forman unas fiestas sabrosas. El último que vamos a ver, Babaluayé. Hay canciones sabrosas de Babaluayé, cantaba mucho Celia Cruz, ¿sí? Lavillos también. Babaluayé, sí. Babaluayé, espíritu de la enfermedad y las epidemias. Espíritu de la enfermedad y las epidemias. Babaluayé significa padre del mundo y es muy venerado en Cuba. Y se relaciona, se identifica con el color púrpura. Y está muy relacionado con la muerte y es muy misericordioso. Y Babaluayé es representado con la imagen de San Lázaro. San Lázaro, que este San Lázaro de la religiosidad cubana, este San Lázaro es una mezcla de dos Lázaros, uno existido y otro no existido, mejor dicho, uno real y otro ficticio. ¿En qué sentido? Esta imagen de San Lázaro recogen en uno solo dos Lázaros que encontramos en el Evangelio. Uno, el verdadero, el existido, Lázaro, el hermano de Marta y María, el que era amigo de Jesús, el mismo que se murió, ¿verdad? y que Lázaro, y que Jesús le dijo, Lázaro, levántate y anda, y Lázaro andó, ¿verdad? Ese San Lázaro que murió y resucitó, ese Lázaro, existido, un personaje real, de verdad, amigo de Jesús, por quien Jesús lloró, ¿verdad? La única persona por quien Jesús llora, que se diga en el Evangelio. Jesús llora también la ciudad de Jerusalén, pero por una persona que yo recuerde, por Lázaro, por Lázaro. Pero luego, este Lázaro está relacionado también y está identificado no solamente con este Lázaro, sino con el otro, el de la parábola de Jesús, que escuchábamos hace, ¿qué? Una semana, dos semanas atrás, aquel que estaba junto a las puertas de rico y no sé cuánto, y que los perros lamían delante, ¿sí? Entonces, recogidos, uno, el personaje de la parábola, y otro, el Lázaro de Betania, identificados en una sola imagen. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Y con ese San Lázaro representan a, ¿cómo se llama el oricha? Babaloaye. Babaloaye. Vamos bien. Vamos bien. Este es el paseo por los orichas. Aquí pudiera haber más, ¿verdad? Pero aquí nos agarra Domingo de Resurrección hablando de orichas. Entonces, esto para tener una visión más o menos general sobre este asunto de los orichas.